Medios de difusión masiva de Sur Corea exigen con energía el retiro de Park Geun-hye. El número del día 13 del rotativo digital Voz del Pueblo publicó el editorial titulado Lo que exige la voluntad popular airada es la resignación inmediata de la presidenta Park Geun-hye. El autor señala que el día anterior, o sea el 12, 1 millón de gente se reunieron en Seúl a casi 30 años después de la sublevación por la democratización en 1987, y que la premisa de la normalización de la política estatal es la dimisión inmediata de Park Geun-hye. En el editorial publicado el día 14 por el periódico Gyeongsang Shinmun, el autor dice que 1 millón de velas que aclararon la ciudad de Seúl el día 12 demostraron que el retiro de Park Geun-hye es la orden de los ciudadanos, y que esas velas se encendieron con la demanda del retiro de la presidenta y se apagarán en el nuevo régimen, nueva época. El mismo día, otro rotativo digital, Minjokilbo, también publicó el editorial titulado Es mejor cuanto sea rápido el retiro de Park Geun-hye. Por otra parte, los medios de difusión masiva informaron que se eleva sin precedentes el movimiento de declaración sobre la situación de distintos sectores y capas indignados por el caso escandaloso de Park y Choi Soon-sil.